Arrancó el Mundial de Rugby, Nueva Zelanda. De hecho, los All Blacks inauguraron el Mundial venciendo a Tonga por 41-11, pero según lo que estamos leyendo, el equipo de Nueva Zelanda, los All Blacks, no mostraron el nivel que todos estaban esperando y sus jugadores se mostraron disconformes. Estamos en comunicación con Claudio Leveroni, que está allá, es periodista de Radio Nacional. Muy buenas noches para nosotros, muy buen día para vos, Claudio. Hola, Cecilia, un gusto enorme saludarte. Sí, ya estamos en el mediodía de Nueva Zelanda, 13:20. Estás en el futuro. Esperando con... ¿Cómo? Estás en el futuro. Exactamente, estamos adivinando el futuro. Me gustaría saber qué es lo que va a pasar más tarde, cuando en esta bellísima ciudad en la que estamos, que se llama Dunedin, y está ubicada en la isla sur de Nueva Zelanda, jueguen Argentina e Inglaterra, partido que está programado para las 20:30, hora de Nueva Zelanda, 5:30 de la mañana, hora de Argentina. Toma. Estábamos charlando y leyendo un poquitito que los All Blacks inauguraron este Mundial y no estuvo tan buenísimo como ellos esperaban, a pesar de que ganaron. Así es, el partido inaugural entre Nueva Zelanda y Tonga enfrentaba a dos conjuntos con raíces maoríes, pero con una enorme distancia en cuanto a la historia y calidad de juego. Nueva Zelanda es candidato al título, es el número uno del ranking de la International Rugby Board, y Tonga es un equipo de los más flojos que tiene esta región del planeta, es decir, la zona del Pacífico Sur. Por eso se esperaba que Nueva Zelanda le marque más de 5 tries como los que apoyó ayer. Sin embargo, Tonga defendió muy bien, logró mantener a raya a Nueva Zelanda durante los 20 minutos de segundo tiempo, que fue cuando los de negro se transformaron en un verdadero huracán, y se llevaron un resultado muy digno, 41-10, para algún neófito puede parecer una distancia enorme. Sin embargo, si hablamos de 41-10, un mundial entre Nueva Zelanda y Tonga, digamos, fue un buen partido de Tonga, y un mal inicio de juego para los locales, que insisto, son candidatos junto a Australia, Sudáfrica y el rival que tendrá la Argentina esta tarde-noche, que es Inglaterra. Estos son los cuatro equipos que uno podría imaginar estarán en las llaves de semifinal. Buenas noches o buenos días, no sé qué corresponde decir en este caso. Buen día. Julián Ellenzweig te saluda. ¿Los Pumas tienen buen equipo? Digo, ¿cómo llegan al torneo los muchachos? Sí, los Pumas tienen un buen equipo. El problema que hay, o que han tenido, son dos importantes. Uno, un recambio generacional. Julián, recordá que en el 2007 la Argentina logró prácticamente tocar el cielo con las manos en cuanto al rendimiento, terminó tercera, ganó el partido inaugural frente a Francia, le ganó por el tercer puesto, logró derrotar a Escocia, también a Irlanda, es decir, rivales realmente complicados. La Argentina llegó en un nivel extraordinario, pero muchos de esos jugadores estaban ya terminando, culminando su carrera deportiva. El caso quizás más emblemático es el del propio Agustín Pichot, medio crown y capitán de los Pumas. Hay un recambio generacional, algunos quedan. Mario Ledesma, por ejemplo, tiene 38 años, será el hooker titular hoy, y es su cuarto mundial, el cuarto mundial que juega Mario Ledesma. Es el tercer jugador con más historia en mundiales a nivel de internacional, te estoy hablando. Bueno, él se encarga de intentar transmitir esa experiencia a las camadas más jóvenes, como es el caso de Agustín Crevi, que son muy buenos jugadores, pero no tienen tanto roce internacional. Y el otro tema importante es que no han tenido competencia internacional. Los Pumas llegan a esta instancia habiendo jugado un solo test match ante Gales, y fue hace poco más de 2 semanas. En cambio, Inglaterra jugó hasta ahora, en el 2011, 9 test match y ganó el torneo de las 6 naciones, ese torneo con mucha historia que juegan todos los años los equipos europeos. Es decir, hay una diferencia de competencia, de experiencia y también en algunos casos de individualidades importantes en favor de Inglaterra para esta noche. Te iba a preguntar, de hecho, cómo está el equipo inglés, pero bueno, quedó clarísimo, mucho más fuerte. Mucho más fuerte, van a apreciar a Johnny Wilkinson como titular con la número 10, como apertura. La pareja de centros, Cecilia, fíjate bien y observá la carrocería, el físico que tienen los dos centros, Tindall en especial, que te diría son casi duplican a los argentinos en cuanto a la envergadura física. Eso es muy importante a la hora de quebrar la defensa cuando uno está atacando. Jugadores con talento, con plasticidad y fuertes. Bueno, tiene un buen pack de forwards. Inglaterra tiene un equipo que, podríamos decir, podría entregar dos titulares tranquilamente del mismo nivel para cada uno de los puestos que tiene un equipo de rugby. Así que estamos ante una situación complicada. ¿Qué es lo favorable para la Argentina en el día de hoy? Bueno, que van de punto y no de banca. Este es el primer elemento a tener en cuenta. La Argentina, los Pumas siempre, históricamente, han mostrado un gran carácter a la hora de jugar, una garra muy particular. Esto es parte del ADN de los Pumas. Eso le juega a favor. La presión es para Inglaterra, porque el que salga segundo en esta zona se cruza en cuartos de final, clasifican dos por zona, son cuatro zonas, los dos primeros pasan a segunda ronda, el segundo se cruza con Nueva Zelanda, es decir, el que pierde hoy y gane los otros partidos se va a cruzar con Nueva Zelanda. Esto Inglaterra no lo quiere, por eso la presión es para Inglaterra. Claro. Vos me dirías, Argentina tampoco, claro, es obvio, pero si Argentina se vuelve en cuartos de final, termina siendo un buen mundial. Si Inglaterra se vuelve en cuartos de final, termina siendo un muy mal mundial. O sea que las expectativas reales que tiene el equipo argentino es eso, es llegar a cuartos de final. Eso sería como, nos iríamos contentos. Es pasar de ronda. Es pasar de ronda. Exactamente. Es pasar de ronda porque además esta es la zona más complicada de las cuatro. ¿Con quiénes están? ¿Cuáles son los otros equipos? Bueno, que después están? Después de este partido vendrá Rumania, Georgia y Escocia, que con Escocia justamente es el partido más complicado que va a tener la Argentina en términos de poder clasificar o no. Ese día, en Wellington, la Argentina va a definir, y Escocia seguramente también, sus chances reales de pasar o no. Dependerá si ganan o no. Esa es la realidad. Bien, vamos a ver, que estaremos atentos a ver qué sucede. Mientras tanto, ¿es un lugar lindo Nueva Zelanda? ¿Cómo es? ¿Un país cómo? Es un país precioso. La verdad que es un país que tiene todas las características de lo que a uno le gustaría, porque es tiene un clima agradable. Por momentos hace mucho frío, pero ahora, por ejemplo, salió el sol, estamos en la puerta misma ya del estadio y viendo mucho verde. Dunedin es una ciudad de apenas 130.000 habitantes, básicamente estudiantil, es decir, es una ciudad muy pequeña, con un perfil estudiantil muy grande, porque es una ciudad universitaria, fue fundada por los escoceses, no hay muchos maoríes aquí, un conflicto que por allí deberíamos ahondar en alta instancia entre lo que es la raza originaria, los maoríes, y aquellos que vinieron de Gran Bretaña, los británicos, y el conflicto que hubo entre la unión de estas dos razas. Bueno, esta zona es de raíz escocesa, bellísima, muy cara, muy caro, muy caro para los argentinos realmente, y muy limpia, pero no prusiana. Digo, cuando hablo de ciudad ordenada y limpia, no estoy hablando de una ciudad que van, digo, tipo orden, con una orden prusiano. Claro, se entiende. Son muy amables, realmente muy amables. En la Sardes es una persona sumamente agradable y respetuosa. Una linda sociedad, me estás tratando de describir también. Una sociedad muy bonita, la verdad que sí. Yo te puedo contar un pequeño ejemplo. Apenas llegamos a Dunedin por un vuelo interno de Air New Zealand, tomamos un auto que habíamos alquilado y el GPS, porque es una ciudad que tiene muchas serranías y entonces subís y bajas, el GPS nos mandó para cualquier lado. Llovía, ya era de noche, lo habíamos marcado bien, pero no nos mandó para cualquier lado. Paré en un negocio, le pregunté a la señora que si me podía guiar a través del mapa de cómo llegar. La mujer me dijo, mirá, no, va a ser muy difícil que no te vuelvas a perder. Estaba lloviendo, la mujer cerró el negocio. No. Fue a buscar su auto a dos cuadras, me dijo, seguime, que yo te llevo. Y la seguí y me llevó hasta la puerta del hotel y se volvió. Me dio mucha vergüenza, te digo, un momento. Pero esto fue una situación de, imagínate, bajar y preguntarle a alguien cómo llego a tal lugar. Y la mujer cerró el negocio, fue a buscar el auto y me dijo, seguime que te llevo. Unos copados. Esa es una historia de amor, ¿eh? Hay un amor en potencia. No, porque la, te digo que me quedé impresionado, porque no es que me guió solamente... me llevó, me bajó, me explicó, me dijo que las calles que no tenía que tomar contramano, que tiene sus particularidades. Recuerden que acá se maneja como en Gran Bretaña, con volante por el lado derecho. Y bueno, es más complicado. Claro. Me dijeron para que... nosotros que venimos... Sí. Me dijeron que el inglés que se habla en Australia es muy difícil, muy cerrado. ¿El de Nueva Zelanda es entendible? Es más británico, más inglés, sí. Es más inglés. Lo que sí es que son dos sociedades muy distintas, ¿eh? El australiano es más prusiano, es decir, no tiene, es un país ordenado y limpio, pero con donde está muy mal correrse a un costado, es como que hay otro tipo de conducta cultural. Acá son más elásticos, hay un poco más de... podríamos llamarlo bohemia, si se quiere. Menos rigidez. Tiene que ver con la cultura maorí. Menos rígidos. Menos rígidos, exactamente. Son menos rígidos, son mucho más amables que los australianos. Hay una rivalidad enorme entre Australia y Nueva Zelanda. Pero además de eso, hay raíces. Acá vos te encontrás con una raíz clara, que es la raíz maorí. En Australia las raíces son distintas, no hay raíces. La comunidad australiana se... armó, la que conocemos, de los prisioneros que los británicos dejaban allí. Claro. Claudio, impecable. Impecable lo suyo. Muchísimas gracias por esta crónica. En tanto al rugby y en tanto a Nueva Zelanda. Bueno, es que además particularmente me gusta ahondar un poco más en la historia de los países para entender cuáles son sus conductas, tanto sociales como culturales. Y esto también te permite acercarse a la gente... y valorar lo que uno tiene también, ¿eh? Digo, esto me parece importante. Uno no llega acá a decir qué limpio que es, pensando que nosotros tenemos una sociedad sucia, no, ni mucho menos. Estamos hablando de que acá hay un orden muy interesante, porque es un orden muy elástico al mismo tiempo. Y es una sociedad muy amable. La gente, el ejemplo que te di, lo podés transferir a... conductas cotidianas en distintos momentos que cada uno va a preguntar por una calle, por una comida, por alguna necesidad que tiene, y enseguida hay una vocación y tiempo. No es una sociedad que corra contra el reloj. Claro. Son diferentes. Es simplemente mostrar esa diferencia, no jerarquizar una u otra. Claudio, muchísimas gracias. Que tengas una buena estadía ahí en Nueva Zelanda, y a las 5 de la mañana nuestra, 5 y media, 8 y media Argentina, entonces, debuta en este Mundial. Así es. Les agradezco mucho. Por favor, los agradecidos somos nosotros. Un abrazo muy grande. Charlábamos con Claudio Leveroni, que es periodista de Radio Nacional desde Nueva Zelanda.